está muy triste mi corazón. Ven a bailar conmigo al ritmo alegre del acordeón. Vamos chiquita, no te me quedes, que esto es muy sabrosón. Baila conmigo, bailalo ya, no te me desfenestres. Mueve tu cuerpo con alegría, no te acompañaré. Muévete sin descansar, pa' que sufres condenado. Hago un pasito al costado y dele que va, y dele que va. Muévete sin descansar, pa' que sufres condenado. Hago un pasito al costado y dele que va, y dele que va. Te acompañaré, muévete sin descansar, pa' que sufres condenado.